Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Buenas señoras y señores, hoy programa 7. El programa va a constar con una entrevista con el entrenador del Fútbol Club Badalona, creo que era Pep Guardiola. Hoy está con nosotros Alberto. Hola. Bueno, la entrevista con el mítico Juan Paco sigue para después. No se sabe cuándo lo vamos a hacer, pero durante el transcurso de este verano. Un anuncio publicitario y volvemos con Pepe Guardiola del Fútbol Club Barcelona, no Badalona, Barcelona, ya me acuerdo. Enseguida volvemos. ¿Estás hecho una foca? ¿Una ballena? ¿Un bicho gordo y grande? Pues toma Ovegras con su nueva fórmula. ¿Podrás adelgazar por semana 5 kilos? ¡Guau! Y solamente causa daños cerebrales, sin efectos secundarios. Ovegras. Nueva fórmula y ahora 2x1. Ya estamos de vuelta y comenzamos con la entrevista a Pep Guardiola. La primera pregunta la voy a realizar yo directamente, vamos. ¿Cómo llamas al Real Madrid cuando no estás delante de las cámaras? Mi vida. Vale. Y ahora la siguiente pregunta, Alberto. Por favor, Alberto. ¿Qué es el PSG para Messi? Necesario para crecer. Mi turno. ¿Qué es el Real Madrid y qué es Mourinho para ti? Maravilloso equipo. El mejor entrenador. Alberto, por favor, realiza la pregunta. ¿Qué fue para ti jugar un partido con la Chongorda? Fue un honor jugar con ella. Y ahora, Guardiola, sinceramente, ¿qué es para ti el Barcelona? El Fútbol Club Barcelona. La cantera, todos los directivos, todo. ¿Qué es para ti? Una mierda. Alberto va a hacerte otra pregunta más. ¿Qué fue para ti, Pep Guardiola, perder la Copa del Rey? El mejor recuerdo. Bueno, la Copa del Rey es un buen recuerdo, sí, pero la perdiste contra el Real Madrid con un gran gol de Cristiano Ronaldo. ¿Qué es este jugador para ti? Dios. ¿Yo sí? Otro dios. ¿Y Casillas? Otro dios. Un anuncio y volvemos. ¿Qué es lo que toca en la vida? Toca pasar frío en la calle y un calor de muerte en las tiendas. Romper la báscula. Desearle una feliz Navidad a toda esa gente que odias. Toca electrocutarse montando el Belén. Reencontrarse con familia que no conoces ni ganas. Toca que un gordo vestido de rojo te diga ho, ho, ho. Amontonar mantecados en la despensa que seguirán en el mismo sitio en agosto. Toca apartar la fruta escarchada del rosco porque nadie se la come. Pasa. Sorteo de Navidad. La ilusión está en ti. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Volvemos tras la publicidad con Macario. Os dejo con él. Hola, hola, Caracola. Hoy os traigo unas cuantas cositas sobre un amigo mío, feo como él solo. Por favor, Macario, comienza. Iris tan fio fiu quando ti u moderati e vario busco la camera occulta. Iris tan fio fiu ti u familiati e fiu. Una denuncia. Eres tan feo que tu madre quería abortar cuando te estaba pariendo. Eres tan feo que el médico que ayudó a tu madre a parir pidió una jubilación anticipada. Eres tan feo que tu madre se clavó un bisturí en la cabeza. Eres tan feo que desde que tú naciste ya no se volvieron a hacer experimentos con las ratas. Eres tan feo que bebés en un orinal. Eres tan feo que nada más nacer te regalaron una camiseta de la NASA. Eres tan feo que tu madre ingresó en un manicomio porque decía que tú no eras su hijo. Eres tan feo que desde que naciste no vistes a tu familia. Eres tan feo que te prohibieron entrar en lugares públicos. Eres tan feo que si te pierdes un día nunca te buscarán. Eres tan feo que tu carné lo usan como tortura en los Estados Unidos. Eres tan feo que para salir a la calle te tenías que poner una bolsa de basura en la cara. Eres tan feo que te mandaron a una isla desierta. Eres tan feo que no podías usar el autobús. Eres tan feo que cuando la gente te mira caen en una depresión y se le quitan las ganas de vivir. Eres tan feo que tus padres decidieron no tener más hijos. Eres tan feo que a tu padre le encerraron en la cárcel. Eres tan feo que ha bajado la natalidad en todo el mundo. Eres tan feo que si un día encuentras pareja será tan feo barra como tú. Eres... Bueno, muchas gracias, Macario. Ah, bueno, dice que tiene más. Por favor, sigue. Perdona por la interrupción. Eres tan feo que te han prohibido hacer videoconferencias a través de internet. Eres tan feo que te han contratado para el castillo del terror. Eres tan feo que cuando vas al zoo te tiran galletas. Eres tan feo que cuando naciste saliste en los periódicos. Eres tan feo que a tus padres les hicieron pagar. Eres tan feo que solo tienes amigos en Manos Unidas. Eres tan feo que el cura se negó a bautizarte. Eres tan feo que tu madre en vez de leche te daba mercurio. Eres tan feo que tu sangre sale en la tabla periódica. Eres tan feo que tu perro te saca de paseo. Eres tan feo que cuando naciste te fichó la policía. Muchas gracias, Macario, por tu palabra. Bueno, ¿quieres decir algo más o ya ha terminado? No, bueno, sí, una última cosita para mi amigo. Eres tan feo que la gente tiene pesadillas contigo. Ja. Me parto y me troncho. Hasta otra, oyentes de los Escorpiones FM. Adiós, Macario. Y con esto despedimos el programa de hoy. Esperamos que os hayan gustado y nos vemos en el próximo programa, el número 8. Os dejo despediros con Alberto. Hasta el programa 8. Conmigo. Adiós. Alberto parece que se ha quedado a mitad de decir algo. Pase con él. Adiós. Hasta el programa 8. Oyentes de los Escorpiones FM. Adiós. Los Escorpiones. Siente la magia de tu radio.